El coronavirus es un sicario de una economía criminal, no es otra cosa. Que nos va, entre comillas, educando para que sepamos muy bien en qué mundo vivimos. O la era digital sostiene que la operativa en red, la capacidad de creación de hábitos de consumo se multiplican a nivel mundial con una rapidez nunca vista. El coronavirus se multiplica con una rapidez nunca vista a nivel planetario. Qué loco, ¿no? Allí donde los deseos artificiales creados por la publicidad no pueden ser satisfechos debido a los altos índices de marginalidad y exclusión de la economía mundial actual. Recuerden ustedes que el 1% de los humanos tienen casi el 70% del PBI mundial. El impulso consumista se satisface de nuevas y violentas maneras, muchas de ellas ilegales, perversas. Por eso hablo de economía criminal. El mercado formatea la identidad y esa identidad solo puede afirmarse en el consumo a través de la violencia de este nuevo sujeto de la economía criminal. Eso es lo que pienso. Y esta foto del coronavirus es un resultante, me parece, de eso. Esta sociedad de capitalismo gore, como se llama ahora, capitalismo de violencia, distópico, el cual estamos viviendo, saca la fotografía con el coronavirus. El trabajo como actividad social significa el reemplazo por una fiebre violenta de consumo que da forma a una nueva economía que es una economía criminal. La diagonal sangrienta que conecta los ejes de consumo y triunfo material en la economía de competición. Se dan cuenta como el sujeto neoliberal exitoso que todo lo podía sin nadie, era por éxito propio, se amilanó, se achicó, se acobachó como nosotros en la casa, se cagó por miedo a morirse. Pensando en Foucault, ¿no? Y la biopolítica de Foucault, que leía en Vigilar y Castigar que el panoptismo era un control de la vida. Hoy día la economía criminal es la administración de la muerte. El coronavirus es una foto de esto. Estas sociedades hiperconsumistas modernas, donde la administración de la muerte es catalizada por oficios violentos, gestionados por negocios privados. Y esto es eso, el capitalismo actual, gestionado por negocios privados, conforman la actual economía criminal. Este neoliberalismo distópico que confronta al poder estatal de manera criminal hasta los gobiernos progresistas, ni qué digamos los reaccionarios. Hay que vivir, estamos en medio de la foto, hay que ver lo que pasa, esta es la condición humana actual. Thank you.